Afrika mokili mobimba. Lobieza la ki grand makiza. Le loyo. Africano. Nayoki ya solo panzinde sango. Yoka bolinde libala. Mabenyo solo bona motema nanga. Nayanga na kio mingi. Baninga bako ebisanga Louise, Louise. Ozali wanga motema mama. Nalingi yo nazali seko sala semblon. Na mimoni solo zoba. Maria mboka motema mwanga. Nasengi yo se olimbisanga. Kosemba samba Marie Louise. Ezali mpenso ni mingi. Maria mboka motema mwanga nasengi yo se olimbisanga kosemba samba Marie Louise.